alas me traicionan, volar ya no puedo. Vagar es mi destino, sin paz ni alegría. Mis alas me traicionan, volar ya no puedo. Vagar es mi destino, sin paz ni alegría. Mi destino, sin paz ni alegría.